Quiero exponer esta breve intervención desde la perspectiva cristiana, perspectiva y antropología cristiana. Se ha dicho de paso, no, tengo una especialidad en antropología cristiana, pues es de lo que quiero hablar, desde el fundamento escriturístico y parto de este texto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner la libertad a los oprimidos y predicar el año de gracia del Señor. Desde el primer momento, el Señor, en el que yo creo, ha puesto la mirada y en su programa de vida a alguien muy concreto, los pobres, como un sujeto, no como un objeto, como hoy lo tiene el gobierno. Los programas de gobierno hablan ya no de pobre, hablan de pobreza. Hablan de alguien sin rostro, alguien sin nombre, sin condiciones concretas. Hoy, a la manera de Cristo, los que creemos en Cristo, debemos mostrar con nuestras obras cómo cumplimos con nuestras responsabilidades diarias con los pobres y necesitados. No con palabras bonitas sobre pobreza, sino con actos concretos que alivien el sufrimiento y el dolor. Dicho de otro modo, nuestro deber hacia los pobres va más allá de lo que decimos, implica lo que hacemos. Jesús nos cuenta una historia de un rico que no sabía qué hacer con su riqueza. Estaba en crisis, le faltaban graneros para sus cosechas. La pregunta que se hace es, habla de una ansiedad. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis granos? Este hombre próspero, que contemplaba la posibilidad de construir nuevos graneros más grandes para su cosecha abundante, mostraba al mismo tiempo su insensibilidad hacia los más pobres. Sin embargo, Jesús lo señala, la verdadera crisis de ese hombre y del hombre actual es el egoísmo y la avaricia. La solución podría haber volteado hacia los más necesitados y no necesitaba graneros. Hoy, nuevamente, la crisis que estamos viviendo a nivel mundial es una crisis de focalización. Yo le llamo así, crisis mundial de eclipse antropológico. He estado recientemente fuera del país, en los países más prósperos, tal vez de Europa, Alemania, Francia, Italia. Se habla de crisis. Se habla de crisis económica, de crisis social, crisis educativa, crisis religiosa, crisis cultural. La clave, el meollo del asunto es que se desfocalizó lo que es importante en la vida. Hoy, lo más importante para el Fondo Monetario, para la ONU, para el Banco Mundial, es la ganancia, el usufructo. ¿Cuánto va a obtener? No es cuánto voy a ayudar. Es más, hasta en la elección de una carrera, no se elige la carrera dónde voy a dar más, dónde puedo servir más, dónde me puedo realizar más, dónde voy a ganar más. Es el tema. Hoy hay una crisis existencial. Vivimos una carrera, una voracidad por el tener. El tener cuenta más que el ser. Un hombre piensa, ¿cómo voy a ganar para ser importante? Es importante en la sociedad alguien porque tiene. En mi rancho el que tiene es el compadre, es el padrino de todos. Pero no tiene nada, no vale nada. Cero a la izquierda. Vivimos una crisis existencial. El ser humano es importante por lo que es, no por lo que tiene. En mi rancho, entre más pobres se experimenta un hombre, más se cuelga hasta la mano del molcajete en el pescuezo para valer más. Hoy hemos recurrido a un momento de crisis existencial, particularmente hablo de mi pueblo, mi estado, una crisis regional, donde descubre una gran voracidad por el tener. Les doy un dato, solo un capo, el capo fue el constructor del cártel de los templarios, tenía 1,000 ranchos robados. 1,000 ranchos. Yo decía, bueno, ¿y cuántos años piensas vivir? atarantado. ¿Cuánto tiempo piensas vivir? ¿De qué te servirá todo tu dinero? El tener la voracidad. Hasta una hormiguita almacena lo que necesita. Un perrito almacena los huesos que se va a comer. Un animal nos ganó en su lógica. Vivimos una lógica. Tal vez sería ofender a los animales decir una lógica animal. No. Nos ganaron. Hoy vivimos una crisis existencial cuando, según mi fe, el Señor nos dice, ¿dónde está la clave? ¿Dónde puso su mirada a Él? ¿Qué es importante para Él? El pobre. Nosotros, con los pobres, debemos ver al mismo Cristo. Tenemos un compromiso con los necesitados. No es si queremos, es un imperativo. Es algo insoslayable. Debemos mirar, por consiguiente, a Cristo en cada necesitado. Por esa similitud con el Maestro, los pobres merecen una atención preferencial. Cualquiera que sea su situación personal, moral, religiosa, de sexo, de lo que sea, tiene dignidad por ser imagen y semejanza de Dios. Hoy vivimos en un mundo donde hay una batalla, se libra una batalla, así le quiere llevar una batalla entre el demonio y Dios, entre el César y Dios. Dice el texto de la Escritura: dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Atención, los pobres no son del César, son de Dios, son los amados de Dios, no son del gobierno. No puede tomarlos como una bandera, no puede utilizarlos como una estrategia, no puede utilizarlos para recobrar imagen. Y es lo que se hace hoy. Son hijos de Dios, son ciudadanos, son hombres y mujeres con rostro, no son conejillos de indias para que experimenten en ellos, manipulen los tiempos, en los tiempos electorales, con programas vergonzosos. No sé, aquí en mi rancho hay programas como Oportunidades, que ninguna oportunidad se les da. Sin Hambre, que no matan el hambre, ¿sí? Es más, los comedores sin hambre son la vergüenza más grande de mi rancho. La mayoría de los ranchos son ejidos, son un chorizo las calles, y el comedor de sin hambre, todo mundo ve a ver quién va a ir a comer para gritarle desde lejos flojo, talegón y no sé cuántos vituperios. Porque no hay flojos, hay desempleados. No está funcionando estos programas que se crearon desde arriba. El gobierno hoy está haciendo estrategias desde la cúspide, desde el pararrayos comenzó a ponerlo y después comenzó con el siguiente piso hasta llegar al cimiento. Estamos en una situación de alarma. Los pobres hoy no necesitan migajas como se las diéramos a los perritos, ni limosnas. No son limosneros, no necesitan lo que nos sobra. Los pobres reclaman lo que les pertenece, no necesitan, reclaman lo que es justicia. Justicia es un trabajo digno, es una vivienda digna, educación, salud. Caritas Internacional acaba de sacar una análisis. Si la pobreza hoy tiene tres características, tres aristas, es cada vez más extensiva, cada más intensiva y cada vez más crónica. La pobreza, los pobres cada día son más extensivo, cada día el número es mayor, pero el pobre como individuo cada vez es más pobre. Si era pobre, hoy se le está jodiendo más con un gasolinazo por mes. Si era pobre, hoy se le está aplicando las leyes del IVA en todos los productos más de más utilidad. Si era pobre, se le está aplicando la ley de Hacienda que va a fiscalizar hasta los cacahuates que está vendiendo. Si era pobre, hoy se le está haciendo más pobre, más intensiva. No solo más extensiva, sino más intensiva. Pero además, es cada día más crónica. es más difícil de erradicar. Leonardo Boff da unas cifras muy contundentes. Los 40 ricos más ricos del mundo tienen lo que los 40 países tienen, la misma capacidad económica que los 40 países más pobres. Los 40 más ricos pudieran comprar a esos países más pobres o sacarlos de la miseria. Tienen ahí la posibilidad. Pero no pienso a nivel mundial, pienso en México. En México, los tres magnates del dinero pudieran sacar, promover, al pobre no hay que darle, hay que promoverlo, hay que incentivarlo. Pudieran esos tres promover a los 60 millones de pobres. Sí. Hoy, ¿por qué estamos hablando de tema? El Papa Francisco nos invita, quien crea en este maestro que puso a los pobres como su programa de vida, como sus amados, sus predilectos, nos invita a pasar de la ortodoxia a la ortopraxis. Basta ya de doctrinas bonitas y lancémonos a la calle. El Papa Francisco nos está invitando, exigiendo a que seamos, quienes somos pastores, quiero pastores con olor de oveja y no con olor a incienso. Quiero pastores y no burócratas, gente comprometida. Y lo digo muy, muy, muy personalizadamente. Mi tesis, esta tesis de ser voz de los sin voz, es lo que ha querido este grupo de Cristos, tan largo que donde se va. Cristos, sé Cristos, es consejo ciudadano responsable de impulsar el sano tejido del orden social. Pero con esa perspectiva de Cristo, que nos invita a ir adelante. Fue mi consagración sacerdotal hace 20 años, el mes próximo, cumplo 20 años, yo ponía mi frase de consagración, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y esto es lo que nos tiene metidos en esto. Porque me invitaron a consagrarme, no a los ángeles. A mí no me encomendaron ángeles ni santos. Me encomendaron hombres y mujeres con nombre y con apellido, con un rostro concreto, con hambre, con sed, encarcelados, muchos de ellos secuestrados o expulsados de su tierra. Esa es la gente que nos ocupa en esta organización de Cristos que hoy nos tiene aquí presente. Estoy convencido, hermanos, que esta crisis que estamos viviendo tenemos que combatirla nosotros. Nosotros, porque somos más los buenos que los malos. Estoy convencido de esa tesis. Somos siempre la mayoría, somos más buenos que los malos. Pero eso sí, es más preocupante el silencio de los buenos que el ruido de los malos, dijera Martin Luther King. Es más preocupante la indiferencia de nosotros los buenos que todo el mal que puedan hacer los malos. El mal, ¿cómo se puede combatir? Con bien, con el bien, con la abundancia del bien. No es con más mal, al fuego no es con más fuego. El reto nuestro es que ante la presencia de malos tenemos que redoblar, dosificar el bien, multiplicar el bien, hacer un plus, un extra, ¿sí? Un extra. Si el que no está trabajando, pues hay que trabajar una hora más por el talegón que está esperando secuestrar o robar. Tenemos que duplicar las obras buenas. El hombre malo hay que hacerlo bueno, es la otra tesis. Al hombre malo hay que hacerlo bueno. Los cárteles de la muerte, al menos en mi región, al bueno lo hacían malo. Al buen policía lo corrompían a hacerlo malo, pero más malo de lo malo. Era el propio sicario. Al juez lo corrompían a hacerlo malo, corrupto. Hoy nuestra tarea es ser la gente mala, ser la buena. Estamos llamados a invitar a la conversión, invitar a sumarnos en esta tarea. Bueno, termino con esa frase del Señor, gracias Padre, porque así te ha parecido bien. Has ocultado estas cosas a los sabios entendidos, pero las has hecho del conocimiento de la gente sencilla. Hoy, les digo desde mi trinchera, tengo mucha más respuesta de los pobres que de los ricos. Cuando voy a hacer una labor de limpieza de las carreteras, a chaponear las calles, los ricos, nunca los veo. Veo muchos pobres trabajando conmigo. Los ricos, si acaso mandarán unas monedas, mandan lo que les sobra. pero para mí es más importante su persona, no sus dineros, no lo que le sobra, sino sus personas. Y los pobres ahí están al pie de nosotros. Por eso, pues los invito a unirse como nación en esta causa noble, que sea esa opción preferencial por el pobre como lo fue de Cristo. Gracias.